Bienvenidos al podcast número 184 de Rutas Enemigas, desde la pasarela, aquí en el Polígono Industrial de Toledo, para presentar hoy un disco nuevo de Maguino, So Much Love and So Little Hate, se llama. Y ya sabéis, nos podéis escuchar pues los jueves, cuando cuelgo los programas, en los podcasts habituales, en Spreaker, el show de Rutas Enemigas, en Archive.org, en nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com. Y un saludo también a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias. Ya sabéis, podéis escucharnos allí en directo. Bueno, en directo es en diferido, nos podéis escuchar la madrugada, las 12 de la noche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Pues eso, Maguino aquí estamos en su local de ensayo. Hola a todos, aquí desde de izquierda a derecha, Rubén al bajo, Fer, voz y guitarra, Ruth, teclados, y Ricky, batería. Nos falta Pablo, la otra guitarra. Tenemos en nuestros corazones a Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, todo bien. Armaron más el este. Que estáis... sí. Uno bebiendo y otro fumando. Vamos, bueno, un poco de todo. Nuevo disco, So Much Love and So Little Hate. ¿Habéis pensado en alguien para destinar esta gran cantidad de amor y este pequeño odio, o este poquito de odio, o es así una cosa genérica? La verdad es que estuve buscando una frase para... Quede bonita, el nombre del disco siempre marca, ¿no? Tiene que ser una cosa más artística que tal. Entonces, pues bueno, nos gustó esa frase y la pusimos. Ya está, no tiene más misterio, ¿verdad? No hay destinatario concreto. No. O al mismo tiempo muchos o pocos. No sé, eso ya en función de cada uno. Creo que todos tenemos mucho más amor en el fondo que odio que dar. Pero también hay un poquito, ¿no? Sí, siempre tiene que haber el equilibrio. El yin y el yang, ¿no? Eso es. Bueno, un disco este que ha costado bastante sacar adelante, ¿no? Sí, bueno, ha costado tiempo, hemos estado mucho tiempo. Desde que empezamos a grabar las baterías, que nos fuimos a Jenny Records a grabarlas con Tony Quintana, uh-huh, a los mandos. Y bueno, pues así estuvimos, eso lo hicimos en poco tiempo, lo hicimos en 3 o 4 días. Lo que pasa es que luego los demás pistas del disco, pues las fuimos aplazando en el tiempo. Y bueno, y regrabamos alguna cosa, y le estuvimos dando muchas vueltas, con las voces nos atascamos. Y bueno, nos lo tomamos con calma. Nos lo tengamos con calma al final. Eso solo en la grabación. Solo la grabación. Pero luego ya para publicarlo también costó, también, también luego está el proceso de mezcla, de mastering. El mastering fue más rápido. Una vez que tuvimos la mezcla, fue mandarlo a masterizar y ya está. Y luego estuvimos tiempo también viendo si lo autoeditábamos o buscábamos algún sello para coeditarlo o que nos lo editasen ellos. Entonces, pues eso también nos llevó tiempo. Pero bueno, al final, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, aquí ahí lo tengo delante. Sí. Sí, bueno, también estuvimos un tiempo que merece la pena ese tiempo, que es el diseño del disco. El diseño del disco que nos lo ha hecho Isabel de la Sierra y Miguel Ángel Cuellar. Y bueno, pues se toman su tiempo y merece la pena, porque el producto final es buenísimo. Oye, espectacular. El proceso este, vamos, la tardanza desde que se tiene el disco ya pensado y grabado incluso, hasta que sale a la luz, últimamente me estoy dando cuenta, según he entrevisto a uno y otro grupo, está siendo bastante común tardar mucho en sacar discos. ¿A qué creéis que se debe esto? Primero vuestro caso particular y luego, pues, ¿a qué pensáis que le puede pasar a los demás? Hombre, yo creo que en el caso particular de Mawino, el alargar las cosas en el tiempo hace que el grado de ilusión, la energía que sacrificas en el proyecto vaya diluyéndose. Entonces, bueno, al final el do it yourself, como no te pongas unos plazos y unos tiempos y tal, se espacia mucho en el tiempo. Entonces, bueno, supongo que a día de hoy cualquiera que quiera, con un coste medianamente, bueno, pues no muy elevado, se puede hacer su propia movida, pues como no seas un poco serio, aunque te lo estés haciendo tú, se alarga. Si te vas a un estudio y tienes que pagar las horas y tal, todo eso te hace apurarte y concentrarte más al final por narices, por no perder lana. A ver, creo que ese ha sido uno de los motivos. Sí, verdad, y que ya estamos pulidos, somos gente que estamos pulidos ya, tenemos nuestra edad, unos somos padres, otros no, tal, estamos pulidos, entonces, pues claro. Claro, el tiempo no se deja, claro. Eso es así. Yo creo que le pasa a muchos grupos por eso mismo, porque se aventuran a hacerlo uno mismo, a hacerlo tal. Bueno, también está el caso de las pelas, ¿sabes? Hay gente que graba y se queda sin pelas para editarlo, para mandarlo a mezclar a donde los quisieran o a masterizar a patatín o patatán. Entonces eso siempre se retrasa. Nosotros nos hemos puesto de meta que la próxima grabación va a ser, vamos, antes de meternos a grabar, tiene que estar la portada ya. Ya lo tenemos, es preparado. Y todo hablado, y todo hablado. Todo más caído, ¿no? Sí, sí, sí, o sea que a finales de este año nos pondremos otra vez. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, rapidez. ¿Y tenéis ya temas suficientes para ello? Sí, sí. Sí tenemos temas, sí. Tenemos 4 o 5 nuevos, si no 6, que no me acuerdo ahora mismo, pues la verdad. Y luego hay alguno más para currar en lo que está. O sea que algo grabaremos fijo. No sé si va a ser un EP, 5 temas o un disco, pero algo grabaremos. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar otra canción. A ver cuál has elegido. La siguiente que quiero poner es Update Boy. Ajá. Que forma parte para mí con Back to Zero y Stay como del melocotón ahí, de todo lo bueno. Melocotonazo. Es la parte que más me gusta. Updated Boy es una composición de Pablo Junquera, la batería de Madrid. Pablo, te echamos de menos. Pues nada, si os parece, vamos a escuchar este Update Boy de los Mawino. You say you're not living in the past. Those days for you, no hope for through interest. Bragging about this useful day-to-day wind blows. Turning over pages in your diary. Every morning have a look at that old pay-per-view. Where are you keep all your fantasy? Going away straight ahead with the five days a shoulder behind. To you. shoulder behind. You feel ready to win. Got the smile just like high quiet gun. Like a renovate boy. Show me the way. You shall it, I care. I promise, listen to what you're gonna tell. Talk to me about things gonna make come true. I will believe, and I want to feel, and I want to feel. Yes, I want to feel like a renovate boy. Este Update Boy de Loma Wino, incluido en su nuevo disco. Y como decía antes, pues para mí esta forma parte de la parte más turronesca, por así decirlo, del disco, lo que más me gusta a mí, ese núcleo central del LP. Y por cierto, antes había olvidado decir el título de la primera canción que hemos oído de Mawino, que es la que abre el disco, Crazy Little Head, que por así decirlo, creo que entronca más con la época anterior, ¿no?, al disco de Mawino, el sonido un poquito más power pop y todo eso, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Opináis así o no? ¿O me equivoco? Sí, tienes razón. La verdad es que en este disco hay muchos matices. Hay canciones que van por un rollo, que unas que ven de unas cosas, otras de otras. Entonces yo creo que eso está guay. De ahí también el concepto del diseño de jungla de sonidos. Vale, Back to the jungle, baby. Wow. De mi punto de vista, yo creo que, bueno, a mí me gustan más los medios tiempos como este que cuando os aceleráis os ponéis más borricos, por así decirlo. Yo prefiero. Se recrea un poco más. No lo sé. Las melodías, ¿no? Sí. Y yo creo que es lo pulidito, el detallito os pega mucho más que la potencia, para mi gusto. Sí. Aunque está muy bien cuando hay distorsión y cuando entran las guitarras a saco y tal, pero yo lo prefiero. Yo creo que somos un grupo con bastante dinámica. Lo veníamos hablando estos últimos ensayos. Y bueno, a ver, dinámica respecto de las estructuras en las canciones, ¿no? Pues que nos gusta, pues, tocar flojito, de repente un poquito más fuerte, de repente un poquito más flojito. Vamos, como misma, si vamos. Echaras un polvo, ¿no? Flojito, fuerte, amor, flojito. Amor. Fuerte, fuerte. ¿Un polvo con amor o sin amor? siempre, yo creo que eso siempre se pone algo de amor. Siempre, algo mucho poco, pero siempre eso debe llevar amor. Y el que no lo haga con un poquito de amor. Hombre, es que el que va ahí a toda caña, siempre fuerte, siempre fuerte, siempre fuerte, eso no mola. Mola un poquito despacito ahí. Con mucho amor. Tal cual. Luego vas ahí aumentando el tema, ¿no? Y luego ya vas rozando más el tema y... Se está recreando ya, Rubén, se está recreando. Vamos a dejarlo ahí. Esto no es la línea caliente, Rubén. Es un programa serio, este. Y decente también, creo que dicen que es. Bueno, bueno, yo quería decir... me he explicado, ¿no? Me habéis entendido. Bastante bien. Bastante gráfico. Vale, bueno, gracias. Vamos a hacer un recuerdo a los caídos, por así decir. Porque aquí, cuando abres el disco, pues te encuentras con dos personas que ya no están en el grupo. Por una parte, Pablo Junquera a la batería y por otra, Iván al bajo. Que Pablo ya se marchó hace bastante. Sí, Pablo nos dejó grabar. Las baterías de este disco las dejó grabadas él. ¿Vale? Eso es lo que iba a preguntar ahora. Sí, las baterías de este disco las dejó grabadas Pablo. Y luego ya nos dejó. Uh-huh. Siguió su senda. Sí, lo digas, no lo digas. Sí, Pablo, vuelve. Hace cosas. Sigue con los Blackbird, ¿no? Está con los Blackbird ahora mismo. Uh-huh. Y luego, por otra parte, Iván, que hace poquito que se marchó, ¿no? Del grupo. Sí. Unos meses. Sí, yo me enteré hace nada, ¿no? Como quien dice. Sí, no, pues ya, ¿cuánto tiempo llevas tú, Rubén? Pues... 4 meses. 4 o 5 meses, o yo creo. O por ahí. ¿Más? Joder, ¿más ya? 5 meses. Sí, aproximadamente. Bueno, el tiempo al final... Habrán sido 2 o 3 meses. Sí, 2 o 3 meses antes de fin de año. Sí, 4 o 5 meses. Unos mesecitos. Hey. Bueno, ya nos has dicho... Bueno, ¿qué quedó de Pablo? Las baterías están en este disco. E Iván, supongo que todos los bajos también son suyos aquí. Sí, sí. Y luego, a nivel de composición, ¿qué dejaron cada uno de ellos? A nivel de composición, Iván no dejó nada, no componía esta banda. Y Pablo Junquera dejó 3 canciones, creo, o 2 canciones, tío. A ver, ¿me puedes dejar el disco? Joder, qué pelota tengo. Pablo Junquera, Outdated Boy es de Pablo Junquera, Enough for Today es de Pablo Junquera. Y ya está. Un par de temas. Se nota mucho. Además, las canciones de Pablo tienen un toque más 70, más... Sí, eso es lo que... Luego hablamos de eso. Que luego quería hablar yo de ese punto setentero. Luego entramos en ese jardín. Sí. Por de pronto vamos a escuchar una de las canciones que nos habéis traído, aparte de las vuestras propias. Uh-huh. Pues os solicité que trajeseis alguna cosilla para pinchar, que os haya influido, que os guste mucho, que os vuelva loco directamente. Y la primera pues va a ser la tuya, Ruth. Pues así que preséntanosla. Sí, hablo yo. Es un tema es un tema de los Who, Love Reign Over Me, ¿no? El amor, yo lo traduciría, está por encima de todo. Uh-huh. Es un tema de cuando Fer nos dijo, hay que llevar unos temitas, unas propuestas a la radio, pues a mí me surgió este tema en la cabeza. Siempre me ha gustado, me parece un tema muy potente, sin grandes artificios ni virtuosismos, pero que pues habla de eso, del amor sobre todo. Me encanta esa intro que tiene de los pianos. Creo que esa versión nos incluye en que hay más versiones y a veces eso está no sale, está suprimido, pero en la versión original sí aparecen esos pianos como intro, ¿no? Y se ve cómo ese tema va cogiendo mucha fuerza, ¿no? A lo largo de la canción. Y bueno, un tema que a mí me influyó personalmente también forma parte de la conocidísima Cuadrofenia de los Who, y me influyó mucho en una época en la que... En tu época golfa, de salir en mi época un poco y no de, parar por casa. De influencia mod, ¿no? Cuando hace muchos años, cuando nos llegaba toda esa música británica, ¿no? Y muchos nos empapamos de todo ese movimiento, ¿no? Entonces, de las primeras películas también que yo vi, cuando no. pasaban las cintas de VHS de mano en mano con esta entre ellas. Por ejemplo. O de Grey Rock and Roll Swindle, cosas así. Entonces es una mezcla ahí de, ¿no?, de sensaciones y sentimientos que a mí personalmente, pues bueno, me han influido mucho musicalmente. Y bueno, que me parece un temazo, vamos. Pues vamos con él. que sonaban los Who de Cuadrofenia. Los Who. con ese tema que cerraba la película, creo que es cuando Jimmy se tira por el barranco con la scooter. No sé si es una lambreta o una... ¿Es una lambreta? Esto, macho, ya me lo vi jodido. Spoiler a tope, cabrones. Sois unos cabrones. Marco encuentra a su madre. Creo que se ha apagado el... Tengo que decir que hay un guiño personal a este tema en el disco. ¿Ah, sí? En uno de los cortes, sí. No sé si es el 6 o el 7. Girl, el 7. Ahí esa intro de Rhodes es un guiño personal a este tema. Lo escucharé con otras orejas la próxima vez que lo oiga el disco. Coño, póntelo. No, hoy no va a ser. Vale, hombre. Antes hablábamos de los ausentes, ¿no? Por así decirlo, ausentes entre comillas. Y el otro día le comentaba a Ricky a la salida del concierto de Los Clásicos, donde presentasteis el disco, que cada vez que os escucho son ahí de una manera diferente. O por lo menos a mí me lo parece. ¿Qué opináis de esto, esta percepción? Sí, yo por lo menos sí me doy cuenta. O sea, cada vez vamos hacia la vamos encontrando un sonido más homogéneo. Y, venga, dilo, que sí, que es por mi culpa. Es Rubén. Vamos a ser... Sí, ha sido Rubén. No, Rubén ha encajado muy bien, ¿eh? Rubén lleva 4 o 5 meses con nosotros y la verdad es que, joder, muy bien, muy bien. Rubén, chaval, te estás portando, es la hostia, tío, la hostia. Di algo, coño. No, nada, yo muy a gusto, muy contento. Yo venía de otras... Galaxia. De otros fangos y estoy muy bien, muy a gusto. Me apetecía tocar ya en grupo y estoy contento. Y me he rodeado de gente que son casi profesionales, porque son unos pedazos músicos de la hostia. Entonces tenía ganas de juntarme con gente de que tuviera tan alto nivel. Y a la respuesta de que sonamos diferentes o no, pues ahí yo no puedo decir nada, era en plan de coña, pero bueno, sigue hablando tú. Sí, bueno, que esto no sea una... Tú, pero sí, bien, o sea, está claro que ha encajado muy bien, sí. Estamos en un dulce momento humano dentro del grupo y musical, yo creo que también, tío, porque bueno, hay cositas ahí y tal. O sea, estamos en un buen punto. Este es agústico. De inicio, sí. Porque es de inicio, eso está claro. Vale, está bien. Hay proyección de futuro. Otro tema de los que habéis propuesto. Este caso, Fer, te toca. Me toca. Venga. Pues dime, preséntanos lo que va a sonar ahora. Pues mira, ahora va a sonar un tema que se llama Miles Apart, de una banda que se llama Megacity 4. Qué nombre más chulo, tío. Sí. Yo no sé quiénes son, pero por el nombre me compraría el disco. MC4. Y nada, pues a mí es el rollo que más me mola de este. Vamos, me mola un montón este grupo y cómo tratan las guitarras y las melodías de voz y la forma de cantar y todo. Y lo escuchamos. Vamos con él. Well, I'm standing in the rain and I'm thinking once again how the way we see is never quite the same. I can understand sensations and smells of petrol stations, but the subsequent reactions are the same. Is this goodbye or just a miles and miles and miles and miles apart. Miles and miles and miles and miles Ahí está Megacity 4 con Miles Apart. Y seguimos aquí con Maguiro en el local de ensayo de La Pasarela, hoy martes. Ahora mismo son las 10 y 23 minutos. Bienvenidos a los que os hayáis levantado ahora. Seguimos aquí con la entrevista y ahora os quería preguntar porque el disco por ahora solo lo habéis sacado en versión CD. Sí, señor. ¿Hay visos de que esto se pueda editar en plástico, en vinilo? Pues mire usted. Cuando nos hagamos famosos, lo editaremos en vinilo, ¿no? Editar en vinilo hoy en día es un pastón. Es un pastón. Hay mogollón de sellos ahora mismo que se están reuniendo para hacer coediciones entre 4, 5 o hasta 6 partes. A mí me parece una idea guay, pero porque llega, se distribuye más. O sea, la manera de distribuir el disco, joder, a ver, 6 partes, 6 sellos implicados y tal, pues cada uno se lleva sus copias, el grupo se lleva tal, y es una opción más viable. Hay algunos sellos interesados en la coedición y tal, pero todavía no somos los suficientes para hacerlo. Entonces, por ahora, ese tema se quedó un poco parado. Vale, se quedó un poco parado. Entonces, bueno, vamos adelante con el CD, y si viene el vinilo, pues bienvenido. O sea, ojalá, porque este diseño y este disco en 12 pulgadas... Estaría muy guapo. La versión que tenemos ahora en CD, editada por Rock Indiana, un clásico del power pop y de aquí de España, desde hace 25 años o 30. ¿Cuánto tiempo llevan estos tíos funcionando? Un chorro de años. Este tío es un perro viejo que flipas. Se te habla. No, yo cuando le vi dije, joder, este tío es un perro viejo y sabe más que todos juntos. Solo eso quería decir. Ah, vale, vale. Una vez hecha la puntualización acerca de los perros viejos, que es el capo de Rock Indiana, ¿os hacía ilusión sacarlos con ellos o...? Sí, sí, o directamente, sí, joder. ¿Os daba igual? O sea, con tal de que salga... Bueno, mira, no daba igual, ¿qué cojones? No que sé. Al final, pues mira, Rock Indiana, pues bueno. No, venga, hablando en serio... Hablando en serio, Rock Indiana es un sello que tiene un montón de notas en su página web y tiene un mogollón de referencias editadas a grupos extranjeros, grupos españoles desde hace mogollón de tiempo, y quieras que no, pues acompaña mucho el que un trabajo de una banda salga con un sello que le respalde también, ¿sabes? O sea, la autoedición es una vía, está muy bien, pero al fin y al cabo eres tú y tu proyecto que lo sacas fuera, ¿sabes? Y esto, pues bueno, lo vemos así también, ¿sabes? Yo qué sé. Y el otro día salió muy bien el concierto de Stay. Y estaba él allí y el que llevaba los Stay le gustamos y por eso nos ha conseguido también otro concierto. Que al fin y al cabo está concatenado, ¿no? El asunto este. Sí, concatenadísimo. Pues ahora que ha sacado Stay, esa palabra, que fue un telonero vuestro en la presentación en Madrid, ¿no? Sí, sí, sí, Stay, sí. Pues vamos a escuchar una canción que forma parte de ese núcleo duro, porque que he dicho yo antes, del disco, que se llama tal cual Stay. O sea, que vamos con esta joyita. Yesterday's lights. I hope you're really fine for a moon. This time I trouble maybe soon. It's made that this all seem the same. Start to change you down. Back again if you only move. I burn down things you don't like it. Other things you don't like it. Other things I need to see. All I want is real. If you stay, why can't be a friend? Trouble will escape from you. trouble will escape from you. Trust me, now it's there. If you stay and stand by my hand, now this time will be the last. Estaba, como decía, para mí la joya de la corona del disco es Stay, un tema que, como hablábamos fuera de micro, una mezcla entre lo épico y lo tristónico, lo melancólico, bastante redonda. Y una canción con asterisco. Una canción con asterisco que hasta que me doy cuenta digo, joder, me cago en 10, no han... Esto de los asteriscos, ¿dónde hostia está puesto? Tampoco entiendo que asterisco. Y luego está aquí... Pilar, que es por el violín, la Pili, en canciones con asterisco. Pilar dejaba ahí el colchón de las cuerdas a este tema y la verdad es que lo pone en otro plano ella, ¿eh? Sí, Pili es mágica. Le sube el listón al tema mogollón, ¿eh? Sí, Pili yo la he visto grabar arreglos para grupos y es que flipas. Flipas porque llegas, va, ponme, pum, pam, pum, pam, venga, que voy a hacer otra pista, tas, tas, tas, tas, ah, ya está. Y se crea una armonía de violines en cinco minutos, pero que se saca sus partituras, es súper profesional. Pili, que está mucho fregado, le estamos solicitando. Monasterio de cultura. No, pero vamos, no, me refiero como arreglista de violín. Sí, arreglista, sí, bueno, yo, vamos, tampoco sé qué hace cosas, no sé todo lo que hace. Uh-huh. Vale, pero sí graba cosillas. Sí, que está por ahí, respaldando a mucha gente. Bueno, seguimos y vamos a hablar. El otro día, el sábado, hace dos sábados, allí en Los Clásicos, cuando presentasteis el disco, sonaron dos canciones del rey. Para mí es el rey, no es el otro. Este es el rey. David Bowie. Moon Age Daydream. Eso, Moon Age Daydream. Nosotros le llamamos Moon. ¿Cómo era? ¿Cómo le llamaba Pablo? Moon Age. No, ¿cómo era? Moon Day. No sé. Es que es complicado, ¿eh? No sé, es que era un lío. Cambiaba las palabras ahí y nos confundía a todos. Y luego, que esa ya la tenéis trayadita y la tenéis muy perfeccionada, ¿ya? Y luego, Suffragette City, para cerrar el concierto, sí. Que fue un pelotazo que te cagas. ¿Por qué David Bowie? Ruth, que te veo ahí mirándome. ¿Por qué David Bowie? Y arrímate el micro. ¿Cómo se nota que estás todo con los teclados, eh? Creo que... Estoy ahí detrás. No sé, David Bowie. Creo que es un elemento común al grupo. Y ya desde la primera versión, este tema tan complicado de decir, ya nos sonó y cuadró mucho. La voz de Fer... Creo que es pilar fundamental en estos temas, con lo difícil que es versionar a Bowie, que a mí me parece un artista dificilísimo de versionar, ¿no? Y te refieres vocalmente, ¿no? Vocalmente e instrumentalmente. O sea, su música, a lo mejor en apariencia, ¿no? Hay temas que pueden resultarte un poco así, a primera escucha, así simples, pero no lo son. O sea, van en sus tiempos, llevan sus arreglos y demás. Y la verdad es que nos cuadra muy bien. Sí. Y nos gusta mucho también, claro. Y a la gente que os escucha también nos gusta que hagáis versiones de Bowie. Pero hay una que he hecho yo mucho de menos, de un tiempo a esta parte. Así me lo dijiste otro día. Que es la de Boys Are Back in Town, de Thin Lizzy. Sí, la hemos hecho en directo. La tocamos en... En Madrid, la escuché. En Madrid, en Los Clásicos también. Y en Los Clásicos también. La primera vez de Los Clásicos. La segunda. Espérate, ¿yo ahí no he estado yo ahí? Ya no, yo creo que no estabas. Tengo un poquito follón. Era, bueno, no sé. La de Madrid sí que me acuerdo que la escuché y me lo pasé muy bien escuchándola. También. ¿La vais a retomar o no? ¿O a petición popular? ¿O a mi petición? Hostia. Hostia, pues a mí... Oye, a mí me molaría tocarla un huevo, porque sí, esa pues, canción la he escuchado mil veces. Yo creo que no he intentado alguna... He intentado, bueno, sí, alguna vez se probó al principio, cuando entró Gemma Bueno, y yo creo que a mí personalmente no me mola mucho tocarla, tío. Por el tema, porque tiene un charles ahí raro y tal, no sé. No me encuentro así. Hay canciones con las que te encuentras más cómodo y otras con las que menos, y estas con las que menos, sin duda. Por lo menos estoy tocando. Es un reto para ti, ¿no? Sí. Pues nada, sí. Tío, yo te... No, sea por ello, sí. Te lo planteo. Joder, macho, ya está. Y estamos en el jaleo. Bueno, venga, o sea, no, sí, yo lo dejo ahí caer. Sí, venga, vale. A ver si tengo alguna cierta influencia. El tiempo nos dará la... Estaría una canción guay, ¿eh? Sí, sí, a mí es que me lo paso muy bien con esa canción. Es una canción de es un puto himno, fiesterísimo, y de comunidad o de colectivo, ¿no? Por así decirlo, de compañeros, de amigos, de cuadrilla. Y que además, yo leí que esa fue la primera canción en la que, o de las primeras, en las que se empezaron a hacer los... Las dos guitarras solistas al mismo tiempo, punteando al mismo tiempo, el mismo punteo. Vamos, una en una tercera o en una quinta más, pero haciendo la misma estructura del punteo. Y ya solo con eso, pues ya la escuché mil veces y dije, hostia, pues la verdad es que mola. Sí, sí, sí, mola mucho. Y aparte, ¿tenéis ahí alguna cartera pendiente, algo que no hayáis todavía...? ¿Versiones? Sí. Tocábamos antes de los Pixies, el Here Comes Your Man... No, pero en cartera, o sea... ¿En cartera que vayamos a sacar alguna nueva? Pues no lo tenemos. ¿En proyecto? No está blandeado. No tenemos nada. Pero se ha escuchado de todo. Se ha escuchado de todo, sí. Bueno, estuvimos a punto, sí, una de... Elvis Costello. ¿Cuál de Costello? Una que se llama Red Shoes. Red Shoes. Pero, ¿qué pasaba? Que era muy complicado. Bueno, también, antes tocábamos el She Said de los Beatles. Y ese tema sí que molaría retomarlo. Eso es complicado. Me lo veo complicado. No. No, pero yo qué sé. Llevarlo ahí a... Sí, lo hemos tocado ya. Bueno. Mola mucho. Estoy pensando cómo sería... Y el And Your Bird Can Sing también, del mismo disco. Esa la veo como más fácil, mira lo que te digo. Esa tiene también un punteo ahí a dos guitarras, que no sé si los Beatles o Thin Lizzy, ¿eh? Bueno, sí, es verdad, ahí está, sí, es verdad. Está la guitarra ahí dobla, sí. Pínchatela con el móvil ahí, ya verás. Bueno, pues después de hablar de estas versiones, pues vamos a escuchar un tema a elegir, bueno, a proposición más bien de esta vez de Ricky, del batería de Maguino. Ricky, tu turno. Nada surf, hyperspace. Yo creo en el poder sanador y terapéutico de la música, ¿vale? Y este tema es un tema, quiero decir, para mí con una estructura clásica, intro, estrofa, estribillo y tal, que por lo menos a mí personalmente me transporta a un sitio en el que soy el jefe, por decirlo de alguna forma, y creo que pues eso ayuda en determinados momentos que te puedes encontrar un poco más abajo. Te lo puedes pinchar a cualquier hora del día, que siempre viene bien. Te recuerdas, no suena mal, tío. No, te lo pones y como Dios. Sí, sí, efectivamente. No, es que la verdad es que estos tíos hacían unas canciones así pop. Sí, verdad, esto es pop puro. Digo, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, así un poco animado. Con guitarrazo, todo lo que tú quieras, pero pop. El momento épico de los corazos y bueno, sí, o sea, es un power trio que a mí me toca la fibra, sinceramente. Pues escuchemos a este hiperespacio de Nada Surf. Música. just a balance of the things you know. When you wanna go, I know you will. When you wanna go, I know you will. And I can see it all. Hands up, who thinks it's now? Home base is the bathroom where the lights are bright. When you wanna go, I know you will. When you wanna go, I know you will. Estaban Nada Sur con esos coros tan apoteósicos y tan plus cuan perfectos. Sí, pero plus cuan perfectísimo, vamos. A mí es que de verdad es escucharlo y me, me transporta a un, de verdad, macho, es energía positiva, sí, en su, es una canción de buen rollo. Total, total. Subidón, sí, sí, señor. Bueno, como te iba anunciando fuera de micro, Ruth, esta dime, pregunta es para Dani. Ti. Y claro, voy a preguntar sobre sobre teclas. Pregunta, a ver. ¿Qué hostias hay en el agua de Toledo que últimamente estáis unos teclistas cojonudos por ahí danzando? Entre tú, el maeso, el Dani y el Romero este. Joder, hay un nivelazo... Y su hermano. Tu hermano no le conozco, no le he oído nunca, tío. Sé que ¿no? también es teclista, toca pero... Toca mucho también por aquí, sí. Pero no lo he escuchado nunca, nunca. Pues nada, cuéntame, de tu hermano y de ti y del resto, ¿qué pasa aquí? Bueno, yo creo que hay no solamente teclas, ¿no? Hay mucho nivel o mucha gente que le gusta mucho esto de la música y se atreve, ¿no?, a lanzarse a la piscina. El rollo de las teclas, creo que hay... como un, ¿no?, que vuelve a emerger otra vez ese sonido, ¿no?, del teclado. El teclado está muy presente en muchos rollos diferentes de música. Yo creo que hace años, ¿no?, cuando empezábamos a tocar, pues a lo mejor eran determinados estilos los que sí, ¿no?, se atrevían a llevar este sonido de las teclas, ¿no?, de sonido Hammond, sonido Farfisa, tal. Pero ahora está mucho más extendido, ¿no? Desde un grupo funk a un grupo metal, un grupo beat, un grupo... ¿no? O sea, está más reconocido también. Aparte de extendido, es que la gente lo reconoce más. ¡Sí! ¡Bien! Si te dejas ver más, es más fácil que se genere una opinión al respecto. Entonces es lógico, hombre, es una evolución normal. Toca una chica guapa y gracias, maja. Gracias. Rubén está guapa, muy bien y simpática. Rubén está muy bien enseñado. A ver, que sí, me sí. perdone mi Te puedes quedar, Rubén. Pero es verdad, joder. Quería meter un poco de cizaña. No, de pero es verdad. De... Yo creo que es eso, que está mucho más presente en todo tipo de música, ¿no? Teclado al final, bueno... pues tiene muchos papeles, ¿no? Desde un buen colchón a ser un buen instrumento solista, ¿no? Como puede ser una guitarra y tal. Así que interesante, bien. A mí me gusta mucho. Yo, de hecho, ahora que hice lo del teclado, están de gira los Sex Museum del 30 aniversario, sí. y su teclista, que es Marta, pues ha estado ahí toda la vida. Y ahora, bueno, no sé, yo no les he seguido desde el principio, porque yo tengo la misma edad que el grupo, ¿no? Pero lo que decía ella, era el garaje, en el garaje sí que estaba mogollón. Vamos, eran los grupos que más teclas tenían, teclas, siempre. Sí, y los beats, un poquito también, pero bueno. Pero sobre todo el garaje. Pero es que ahora, es verdad, están por todas partes, hasta en el metal, en la hostia. Sí. Sí. Pero es que un buen solo ahí de piano, en un momento adecuado, queda de la hostia. Y ya está. Bueno, pues como un buen solo de guitarra, pero es que el piano también queda muy bien. Algunas veces queda mejor, para mi gusto. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí. Rubén, te toca poner canción. Así que, preséntanosla. Bueno, yo he pasado por aquí. Ya que he pasado por aquí, de paso. No, como hace poco mi familia, que sigue siendo mi familia, ¿no? Los del grupo del que vengo, los Titu, pues ya pusieron todo el high energy y rock and roll sueco y demás, pues no iba a poner a los Helicopters, que es mi grupo preferido. Los Titu son, pero bueno, titular más. Sí, bueno, claro. Bueno, y es familia, ¿no? Me toca, porque es mi cuñado el de la guitarra. Pero bueno, yo no los voy a poner. Iba a poner una conocida de ellos, pero no la voy a poner, porque ya los he escuchado yo mucho y la gente igual. Y tengo también mi parte sensible. Que te lías. Tengo mi parte sensible, y que durante la carrera yo estudiaba con música y me gustaba mucho, pues eso, escuchar música tranquilita y tal. Y gracias a un compañero de piso, que es muy amigo mío todavía, pero vive por ahí, por otras ciudades, me presentó a Morchiva, que es un grupo de trip hop británico que llevan la tira de años. Fue creado por un par de hermanos músicos muy buenos. Actualmente uno de ellos se dedica sobre todo a técnico de sonido y producción, y el otro es el que está sobre todo en la guitarra. Y bueno, y tenían una cantante espectacular, súper carismática, que es Sky Edwards, que estuvo con... Vamos, siguen en activo y estuvo con ellos mucho tiempo. Cambiaron en un disco, pero volvió a entrar ella. Y bueno, es un grupazo que tiene unas canciones sublimes. Y yo, pues, como mi día a día muy ajetreado de siempre, pues cuando estoy tranquilo me gusta escucharlos. Y la canción que he elegido es una que se llama Otherwise, del disco Charango. Y me parece un temazo como una copa a un pino. Entonces, para relajarse y tal, pues es la música que me gusta escuchar. Pues escuchemos a Morchiva, y perdona que haga una dedicatoria, pero se la dedico a mi amigo Pepo, que es muy fan de ellos. Está bien. Upa, Pepo. Upa, Pepo. They wanted me here just to show you my face, but when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same, 'cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you to obtain. I ask the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the backs of my soul. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. pretty but beautifully polished. An iconic strut, the pain you're going through. No, I can't explain the pain you're going through. It ain't gonna hurt now. Pues ahí estábamos, Chiva, hemos escuchado este tema, Otherwise, y seguimos aquí con Maguino en el local aquí, pues cuando ya queda media horita de programa, ya hemos pasado dos tercios, pero todavía queda cacho, la verdad. Bueno, te iba a preguntar a ti, Fer. Sí, dime. Por otra cosa ajena a Maguino. Ajá. Que es sobre tu labor agitadora cultural, por así decirlo, junto a tu compa Maru, con el Barán Bambú Fest. Sí, que hay uno ahí en mayo pendiente. Ya estamos currando a tope. Por Facebook a Maru no suelta prenda. No sé si podrás decir algo. Ya empezaremos a soltar prenda, pero vamos, no te a decir. No te voy a tirar algo, de la lengua. ¿Te puedo? Sí, sí, hombre, sí, sí, sí. Sí, ¿quieres que te cuente algo? Pues ¿qué quieres saber? Cuéntame. A ver, pregúntame, tú pregunta. Cuenta algo, yo sé algo. Algo, pues que vas a estar tú. Eso lo vas sé. Vas a estar tú ahí, haciendo un taller ahí de radio ahí. Sí, sí, hemos reservado un sitio especial ya. Sí, sí, con sombra. Y de puta madre, con una sombra, sombrilla, una mesita, frente al escenario y cerca la del bar, cerca del bar, ¿no? Sí, ahí hay bar, sí, sí, no te preocupes. Entonces, bien. Y nada, pues de grupos vamos a traer a... Es el 7 de mayo, ¿vale? Es el próximo 7 de mayo. Tenemos confirmados a Radio Days de Italia y también viene una escuela de música de Toledo, la Caja de Música, a hacer una sesión con profesores y alumnos, de versiones y tal, muy divertida. Y también vamos a traer a Kurt Baker Combo. Ajá, joder. También, bueno, aparte de tu excelente presencia allí, va a venir gracias. La gente de South Park. Es un skate park. ¿Llevas una camiseta de esos? Sí, sí, sí, sí. Es un chico, se llama Gerson, que ha montado una nave ahí con un skate park ahí súper chulo y va a hacer también clases para niños, para que aprendan a montar en patín y tal. Y van a tener su espacio ahí en el festival y se van a llevar patines y tonterías. Ahí va a hacer el cabra. ¿Y hay pipe de esos? ¿Half pipe? Y cosas no, bueno, algo se llevarán, pero ninguna estructura grande. No somos tan grandes todavía, cabra, pero no, estaría de puta madre. Pero bueno, ya... Es que yo tengo ganas de desnucarme por un cacharro de esos. Pues podrás desnucarte. A mi edad no sé yo si es muy interesante ya porque los huesos se rompen más. Pero me hace ilusión, sí. Pero escúchame, coño, por quitarte el mono, merece la pena ir a ese sitio. Está chulo, ¿eh? Está chulo. Hay nivel, rampas, tío, para todos los niveles. No, pero sí, la cuestión es que yo no uso un patín desde que, vamos, o sea... Pero bueno, a la fuerza orca. Pues que tendría yo 12 años la última vez que lo usé. O sea, me metería una hostia impresionante, claro. Pero tengo una cierta... Que es el dolor tampoco está mal. De claro. Tengo un cierto ahí, una cosa que nunca he hecho y que me hubiera gustado hacer, que bajar por una cuesta de esas, tío, sí, de un hard. Pues creo que también va a haber cursos para mayores de 40. No. Subvencionados. Sí, no, de verdad. Subvencionados por el inserso. Rite. Bueno, pues ahí queda unos cuantos detalles ya del próximo Barán Bambú, 7 de mayo. Ajá. En donde siempre, en la Summerland, ahí en la Peraleda, en el recinto ferial. Muy bien. Pues buen tiempo, ¿no? Esperemos que haga buen día. Claro, sí, hombre, siempre sí. De buen día en Toledo. Últimamente, por eso, ahora que descargue. Bueno, seguimos, vamos a escuchar una canción de Maguino. Ahora, cuando he dicho que me gustaban mucho los medios tiempos, pues es otro. Si es que la cuestión es que, bueno, de todas maneras, la mayor parte de las canciones son medios tiempos, no son, aquí no se acelera en exceso, ¿no? No, no, no, la verdad es que no. No hay alguna canción, pero hay de todo, es que hay de todo en el disco. De todo, pero siempre con un tono... Sí, hombre, claro. Sí, amable. Línea. Pero sí, sí, sí, es cierto que priman los medios tiempos. Pues vamos a escuchar este tema, que a mí me gusta bastante también. ¿Qué es? ¿Cuál es? The Cage. Someone's trying to put me on a chain. I see people with people live in a cage. I would just have a right side seat to see and hear everything's coming sound to me. Can you take me higher? Dust and some remains in me. Where have you been? I walk alone. A little more than yesterday is not enough. Can you take me higher? Can you take me higher? Can you take me higher? Pues ahí estaba The Case, otro temazo de este disco recientito de Roma Guino, So Much Love, So Little Hate, que estamos aquí repasando desde el local de la pasarela, de los usodichos, ¿no? Bueno, todo en inglés. Yo soy un pringao del inglés. Yo creo que no entiendo ni la canción de Hello Goodbye de los Beatles, imagínate. Así de lerdo soy con el inglés. Y claro, no entiendo una castaña de las letras de Maguino, porque además no habéis incluido cuadernillo y entonces estoy más despistado hoy. Las letras. Contadnos algo. ¿Quién es el autor de las letras o autores o autora? Y que... Vamos, y que nos contáis. Yo creo que yo voy a hablar, porque soy... Lo voy a decir en inglés. Es Pablo, yo creo fundamentalmente es Pablo. El que compone en Maguino es Pablo. Claro, tiene una vida interior poética y a la que le saca un partido para esto de la composición y hacer letras y tal, que bueno, a mí me llama la atención. Yo no la tengo. Entonces, sí, él es el que mayor número de ideas trae al local y en ese sentido... De los que más aporta, luego cada uno pone su grano de arena, pero las ideas principales, yo creo, la gran mayoría. O sea que no está el susodicho y no puedo saber de qué va esto, ¿no? ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? No, a mí eso me da igual. ¿Qué dicen las letras en inglés? Más bien es qué dicen, qué nos contáis, porque claro, la cuestión es que yo, desde que os llevo escuchando, no he leído una letra nunca y como no entiendo nada, o sea, pues entonces no sé de qué hablan en las canciones. Por eso directamente lo pregunto. Es una curiosidad totalmente primaria, la mía. No, hombre, bueno, ¿de qué hablan? Déjame, acércame de cacharro, anda, por favor, joven. El disco, se dice, querido. Los temas, como bien ha dicho Ricky, los trae todos escritos Pablo. Y si hay que hacer alguna modificación, lo modifica Pablo. Y Crazy Little Head es un tema es una canción de amor de pues eso que habla sobre la pareja de tal que bueno que pues los subidas y bajadas de la relación y tal y la tal. Y bueno, tiene de todo. Stay es una canción también algo romántica y tal. Utted Boy, por ejemplo, la hizo Pablo. Pablo suele hacer las letras bastante más abstractas, más setentas, más su manera de tocar. Pablo Junquera. Pablo Junquera, sí. Sí. Y luego, por ejemplo, tenemos un tema, Enough for Today, que lo cambiamos la letra, que era una letra de Pablo así, de su rollo, así, que no concreta nada. Sí. Y que la cambiamos para una campaña que nos invitaron a hacer. Malas Madres. En el Club de Malas Madres. Y adaptamos el tema y es ese tema que es el número 11 en el disco. La letra habla sobre lo duro que es hoy en día conciliar la vida laboral con el ser madre o con el ser padre y lo que cuesta y las O sea, fue una canción, por así decirlo, de encargo. Alegrías, sí. O es una canción que... Sí, una canción de encargo. Y además se le ocurrió también Junquera. Como era suyo el tema, le dijimos, mete tú una letra que vaya de esto. Y eso, y lo hizo bastante guay. De hecho, cuando la tocamos ahora, yo la canto normalmente con esa letra porque... Está más completita que la otra era en frases y tal, que había que alargar y esta pues se puede masticar más. Bueno, pues gracias por la aclaración, me voy un poquito más contento a mi casa después de, y demostrando una vez más mi ignorancia con el inglés ante todo el público. Oye, Ruth, ¿y Girl de qué va? La letra también es de Pablo. Pero la letra sí. Vale. Yo presenté una pequeña idea y Pablo fue el que no le dio forma, pues igual, un poco el mismo tono, ¿no? La vida misma, el amor, lo que dejas, lo que coges, lo que echas cuando haces música, ¿no? Que a veces es una prioridad frente a otras cosas, ¿no? Lo difícil que es conciliar, ¿no? De todas esas cosillas. Veo que temas recurrentes. Sí. Dan mucho juego. Bueno, y otra cosa que llama la atención y que ya ha salido un montón de veces en la conversación, pero que yo quiero centrar ahora un poquito la pregunta en ellos dos, son Miguel Cuellar y Isabel de la Sierra. Ajá. Isabela o Isabel. Espérate. Isabel. Isabel. Que son los encargados del arte de este disco y del merchandising, porque por ejemplo ahí estoy viendo yo la camiseta que lleva puesta Rubén, por ejemplo, del grupo. ¿Cómo empezó esta colaboración con ellos y qué pensáis que han sido los resultados? Pues yo conocía el trabajo de Isabel, que es la bomba, porque es una súper profesional todo lo que hace y todo, o sea, no hay nada que te enseñe que esté cojo, que esté tal, te puede molar más o menos, pero son cosas alucinantes. Entonces tenía pensado para este disco, joder, porque no normalmente no hace diseños para discos de rock, ni de música, ni de nada, ¿sabes? Bien, entonces a ella le moló la idea y a mí más. Entonces, pues bueno, lo hicieron entre Isabel y Cuellar. Ahí entre los dos tuvieron su tiempo ahí, estuvieron como 2 meses o 3, hasta que nos presentaron las propuestas y flipamos, porque nos presentaron un montón de propuestas súper chulas, pero esta es la que más nos moló a todos, incluso a ellos. Antes, cuando ha salido a relucir el tema, decías que en un momento dado, que es como lo que contiene el disco, que es como una jungla donde hay un montón de hierbas, claro, un montón de plantas distintas. Sí, lo que, como son colegas, y les pasamos el disco, se lo estuvieron escuchando y les dijimos que sacaran ellos su propia conclusión del tema. ¿Sabes? O sea, lo que a vosotros os evoque las canciones que hemos grabado para este disco, tal. Y propusieron el tema este de la jungla y tal, y guay. Y acertaron. Yo creo que acertaron. La verdad es que está muy bien eso, vosotros, sois todos vosotros. Algunos los distingo y otros no, por la ropa y tal, y por las formas físicas. Y la cabeza vuestra es la cabeza de un animal, ajá, salvaje, ¿no? Sí. Curioso ese salvajismo, ¿no?, estético, y luego esa tranquilidad, esa madurez a la hora de expresarlo musicalmente, ¿no? Es un poco contradictorio la portada con... ¿Cómo pensáis esto? ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, realmente con el estilo, al final, hay muchas canciones, lo que decías antes, hay las tres que de alguna forma suenan un poco más setenteras, con estructuras algo más complicadas, por decirlo de alguna forma, se diferencian claramente de otro tanto, que no es que no tengan nada que ver, pero tienen un estilo más sosegado. Entonces también yo creo que el tema de la jungla hace más referencia a la mezcla musical que cada uno traía antes de juntarnos en Magüino que al propio estilo de las canciones. Uh-huh. Aunque al final hay unas que van para un lado y otras. Cada una sigue su propio camino, pero hay muchos caminos en el mismo disco, diferentes. Que son una jungla también. Uh-huh. O sea, ¿y estáis contentos con el resultado? Supongo que bastante, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿podría haber en un momento dado un, por así decirlo, ¿cómo se dice? Es que no sé cuál es la terminología propia. Cuando en una revista puedes ser un bonus track, por ejemplo, en terminología musical, un bonus track y que nos enseñen los diseños alternativos de Isabel y Cuellar, que ya me has dejado ahí con el toque. Si no, dices que os presentaron unos cuantos. No, realmente elegimos una propuesta y las otras son de ellos, son su trabajo, claro, bueno, eso es respetable, joder. O sea se curran 8 movidas, tío, tú eliges una, tío, que las otras 7 que hacen las desechan. Claro, pero, no, pero es lo que, sí, o sea, puedo estar con Dani, que creo que lo que está, que alguna, lo que está preguntando, que alguna se podría rescatar para un X. Por ejemplo, o sea, para cartelería o para... Sí, había muchas, mira, había muchas chulísimas, realmente flipantes, tío. Sí. O sea, realmente para enmarcarlas y ponerlas en el salón de tu casa. Muy artísticas. Sí. O sea, nos cabrones, me está dando más ganas todavía. Ya, sí, y no es por, pero realmente merecían la pena. Es un trabajo artístico importante. Bueno, esto se va acabando. Antes he dicho que iba a dar tiempo a poner una canción de las que traíais, sí, en la gira, sí. Pero no va a dar tiempo. No jodas, no, ponla para cerrar. Tiempo encima. No, vamos a poner una de vosotros para cerrar. ¿Qué cojones? Me estás contando. Y además es una de mis preferidas. ¿Tú estás flipado? ¿Qué? Bueno, venga, vale. ¿Estás tonto, qué, chaval? Venga, vale. Bueno, pues eso. Pero antes de todo, antes de que esto se acabe, pues quería preguntaros pues por los proyectos futuros. Tanto... Ya habéis dicho antes de que tenéis temas nuevos, o sea, tanto los proyectos discográficos como los de conciertitos por ahí. ¿Qué tenéis en vistas? En vistas tenemos... Un chale. Madrid, sí, un chale, un Maserati. Tres o cuatro conciertos, ¿no? Sí, vamos a ver, tenemos el 18 de marzo en Madrid junto a Frank en el Fotomatón. Que no sé dónde está ahora mismo. Sí, no es que no he estado nunca, o sea, lo he visto, de verdad. Lo he visto España, en... creo. Sí, Plaza sí, España. Sí, es céntrico, era un sitio... Sí. Sí. Es estrechito, tipo como el Burlisher. Sí, como el arma de un vestidor. Pero más corto. Pero es igual de estrecho, más o menos. ¿Y qué más? Bueno, eso es el día 18. El día 19 tocamos con Osan Esquivias. Otra vez. Y... En la inauguración. La inauguración, ¿cuándo es la inauguración? ¿Cuándo es la inauguración? La inauguración de tu empresa, ¿no? Bueno, familiar, ¿no, Rubén? Bueno. Nada, ya lo has soltado, esto ya tiene que salir al aire. No dejemos las noticias a medias, Rubén. Pues eso, que vamos a hacer un privado. Vamos a hacer un privado para un grupo reducido de personas que en una reunión de una inauguración de una... De una fábrica y ya está. Y punto. Eso es. Bueno, y luego también tenemos el... Vamos a ir a la biblioteca también de Castilla-La Mancha a tocar. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Sí. Pues, ¿cuándo era eso? Finales de abril. Día 26. ¿Y dónde vais a tocar? ¿En el Salón de Actos? En el Salón de Actos, sí. En el Salón de Actos. Un viernes por la tarde, creo que es. Uh-huh. Y luego vamos también al Record Store Day, que hay unos showcase en Delia Records, en Madrid. Y también vamos a tocar. Y bueno, y nos vamos al Fuengirola Pop Weekend también, el 16 de julio, sábado. ¿Y qué más? Y nada más, ¿no? Sí, como un par de ellos al mes de aquí a julio. Ah, y ahora vamos a empezar a moverlo a tope. Sí. En mayo hay descansito. En mayo no tocamos en ningún lado. En mayo no había algo por ahí. No. Hay que buscar algo para mayo. No. Pero que no sea el 7. Bueno, tú bastante tienes con el Parapambú. Bueno, pues esto se ha acabado. Ni más ni menos. ¿Ya? Sí, señor. ¡Qué rápido! Esto se ha acabado. ¿Hacemos algo doble? No sé, sí. Un acústico tenéis que hacerme otra vez. Vamos. Bueno, ya aprovecho, ahora que sale este tema del acústico, hoy he lanzado a los grupos que han tocado en directo en Rutas Enemigas, que son unos cuantos, pues he lanzado la propuesta de que para el programa 200... quiero sacar un Bandcamp con algunas de sus actuaciones aquí en Rutas Enemigas directa para que la gente se lo pueda descargar libremente y demás y escuchar lo que se hace en este programa y a más bueno se lo ha dicho y ya aprovecho para extenderlo al resto del grupo. ¿Os parece bien que se utilicen estas grabaciones? Bueno, sin duda, sin ningún problema. Sí. Pues ya está, mira, muy buena iniciativa, joder. Menos mal que se me ha ocurrido ahora mismo porque si no se me olvida me voy a mi casa y no lo pregunto. Bueno, pues chicos, antes de que suene Not For Today, esa canción que habíamos hablado antes del Club de las Malas Madres, vamos a poner la versión de la que tenéis al final cerrando el disco con, ¿cómo pone exactamente? Versión Concilia 13F. Ajá. Esa es la que vamos a escuchar para despedirnos. Una canción, como hemos dicho antes, con bastante sabor 70, una guitarra fuerte, un ritmo marcado, unos coros especialmente setenteros y esa guitarra acústica por allí de vez en cuando, que es muy de los Led Zeppelin, para mi gusto. Y que me gola mucho. Pues nada más, antes de que nos vayamos a casa ya un poquito trastabillando, pues daros las gracias por estar aquí, por prestar a Rutas Enemigas vuestro espacio para haceros esta entrevista y por pasárnoslo también. A ti por la invitación, Dani. Muchas gracias. Y por ser tan majo, coño. Eso. Que nos trata muy bien. Yo también te quiero. Siempre nos trata muy bien. Bueno, pues ahora, ahí os dejo con Maguino, con su The No For Today. Hasta luego, gracias. Adiós. A todos. Hasta luego. Seems to fall down with tenderness, dating. And everything's gone to one's moving aside from here. Oh, how could she even pretend when inside affair. Life begins, another one fades away. Such a competition, shit is jumping to the car. Will be harder, long and unknown. From our tried devices to my doctor, only one little by little, dawning and heated, even by hate.